está listo para disfrutar el canto y la poesía de niños como tú y como yo. Ellos son... ¡Los niños de Sinaloa! Alumnos del sector 01 de CEPIC hoy nos muestran sus habilidades artísticas. Bienvenidos a Radio Universidad, Los Niños de Sinaloa. Caminito de la escuela, apurándose a llegar con los libros. ¿Qué tal? Bienvenidos y bienvenidas al programa de radio El Espacio de los Niños y las Niñas de Sinaloa. Es un gusto poder saludarlos e iniciar con el primer programa de este ciclo escolar 2016-2017. Pues como bien saben ustedes, este espacio radiofónico nos damos cita una vez al mes las zonas escolares que integramos la Jefatura de Sector 1 de Primarias Estatales. En esta ocasión, quien los saluda y coordina el programa es un servidor, el asesor técnico pedagógico de lenguaje oral y escrito de la zona escolar 001, el profesor Pedro Rodríguez López. Los invito a que nos acompañen en estos 60 minutos de programa en el que les compartiremos una muestra de las actividades que realizamos en nuestra zona escolar, la 001, que está compuesta por 12 escuelas primarias, ubicadas unas de ellas aquí en la ciudad de Los Mochis y otras en la sindicatura de Topolobampo. Para el día de hoy les tenemos preparado un bonito programa. Tendremos canciones, tendremos lecturas de fábulas y cuentos, un poco de poesía y una exposición de un tema. Todo esto, obviamente, en la frecuencia del 89.3 del FM. Septiembre, el mes de la patria. Así le llamamos los mexicanos y las mexicanas a este mes que ya casi culmina. En este mes, por lo menos tuvimos tres fechas de gran significado para nuestra identidad nacional. El 13 de septiembre recordamos la gesta heroica que hicieron los niños héroes en el castillo de Chapultepec. El 15 de septiembre, la ceremonia del grito de independencia de México. Y hoy, 27 de septiembre, la consumación de la independencia de México. Por este motivo nos acompaña el alumno José Armando Reynoso Delgado, del quinto grado de la escuela primaria Jaime Nunó, del ejido Rosendo G. Castro, para declamarlos una bonita poesía titulada 27 de septiembre. El maestro que asesoró a este alumno es el profesor Eddie Joan Pérez Pérez. Lo escuchamos. Adelante. Consumación de la independencia. El 27 de septiembre con orgullo celebramos el día en que nuestro México al fin es independiente. Hidalgo, Morelos, Allende y más caudillos lucharon sin temor ante la muerte, con fe y esperanza, ya de ser independientes. 11 años duró esta lucha entre ruinas y escombros. Unieron por fin sus fuerzas, ansiosos ya de paz, insurgentes y realistas. Iturbide fue elegido para derrotar a Guerrero, pero ellos sellaron la paz con un abrazo de Acatempán. Se apagaron las armas, ya no se oyen las metrallas, pero la lucha sigue aún en ti y en mí, defendiendo cada día tu independencia, mi independencia. Mexicanos, viva nuestra independencia. Muy emotiva la intervención de este alumno, sin lugar a dudas. Les recuerdo que el teléfono aquí en la cabina de radio es el 818-2025, por si nos quieren hacer algún comentario, alguna participación vía telefónica, con mucho gusto aquí esperamos su llamada. México es el nombre que usamos comúnmente para referirnos a nuestro país. ¿Pero saben ustedes qué significa México? Les voy a compartir un poquito. Existen varias hipótesis sobre el significado de la palabra México. Lo que es seguro es que se trata de un vocablo de origen náhuatl, con el que los mexicas designaban la capital de su estado. La propuesta más comúnmente aceptada señala que el nombre del país proviene de los vocablos Metzitli, así de raro suena, que significa luna, Ixitzitli, que significa ombligo o centro, y el sufijo co. De esta forma, el nombre de México significa lugar en el centro de la luna, o más precisamente, en el centro del lado de la luna, que era uno de los nombres con los que los mexicas conocieron el lago de Texcoco. Es interesante, ¿verdad?, este dato. Muy bien. Así es que los invito a practicar el amor por nuestro país a través del valor del patriotismo. a este sentimiento positivo que nos vincula con nuestra patria, el amor por México. A continuación, tenemos la participación de Brigitte María Velázquez Aragón, que nos cantará la canción México lindo y querido. Adelante, Brigitte. Bonita la interpretación de Brigitte y me complace mucho felicitar a su maestra Clara Margarita. Ella es la maestra de educación artística de la escuela primaria 20 de noviembre del ejido 20 de noviembre viejo, que por cierto nos hicieron el favor de comunicarse al 818-2025 y nos pidieron que enviáramos un afectuoso saludo a todas las maestras que trabajan en esa escuela, que básicamente son tres, a cargo de la profesora Maru está la dirección, a todos los padres de familia que nos escuchan ahorita ahí en la comunidad y sobre todo a los alumnos. Nos comentan que están en la cancha cívica, que nos están escuchando, entonces para allá va este afectuoso saludo desde acá, desde la cabina de Radio UDO. La lectura es una de las actividades que más se practican en las escuelas de nuestra zona escolar. Ya tenemos aquí en la cabina a la alumna Meredí Anelí Miranda Quiroz de la Escuela Primaria Jaime Nunó, del ejido Rosendo G. Castro. Ella es una niña que le encantan los cuentos y hoy viene a compartirnos uno de sus favoritos. Su cuento favorito se llama El leñador honrado. Hay que escucharla con mucha atención. Había una vez un pobre y viejo leñador que vivía en una humilde y pequeña cabaña, en un bosque mágico. Su trabajo era duro y todos los días regresaba cansado a casa. En una ocasión, cuando regresaba a su casa, era tanto su agotamiento que al cruzar de un puentecito sobre el río se le cayó el hacha al agua. Entonces empezó a lamentarse tristemente, ¿cómo me ganaré el sustento ahora que he perdido mi hacha? Él no imaginaba que un ser mágico lo escuchaba sus lamentos, y al instante, ¡oh, sorpresa!, una bella hada apareció sobre las aguas, sorprendiendo al leñador y diciéndole, he escuchado tu situación, buen hombre, y aunque tú no lo sabes, yo conozco a todos los habitantes de este bosque. Sé que eres un buen hombre trabajador, así que te traeré tu hacha. La bella hada se hundió en la corriente del río sin importarle el peligro y poco después reapareció con una hacha de oro entre las manos. ¿Es esta tu hacha, buen hombre? El leñador dijo, oh, es una hermosísima hacha, pero no es la mía. Por segunda vez se sumergió el hada para reaparecer después, pero ahora con un hacha de plata. ¿Entonces esta es la tuya, buen hombre?, preguntó el hada. Tampoco es la mía, le dijo muy triste el leñador. Por tercera vez el hada buscó bajo el agua y cuando salió a la superficie traía un hacha de hierro. Al verla, el leñador saltó de gusto y le dijo, muchas gracias, bella hada, esta sí es mi hacha. Sabías que eras un buen hombre, pero nunca imaginé que tu honradez fuera tan grande. Has preferido la proeza a la mentira, así que como recompensa yo te regalo las otras hachas. De esta manera, el leñador pudo vender las valiosas hachas y tener una mejor vida, trabajando solo lo necesario. Recuerden, niños, que leer es la llave prodigiosa de la información, de la cultura, del mundo de ficción y de fantasía. Y me comentan que tenemos una llamada aquí en el estudio. ¿Sí, bueno? Muy buenos días, profe. ¿De quién se trata? ¿Cuál es su nombre? Habla el profesor Fabiel Armando Isarmenta, de acá de la escuela primaria Profesor Alberto Gutiérrez. Muy bien, qué gusto que nos saluda en este programa de radio. Platíquenos un poquito de su escuela es de tiempo completo, ¿verdad? Sí, es una escuela de tiempo completo que se encuentra ubicada acá en la sindicatura de Topolobampo. Aquí los alumnos están muy contentos, muy entusiasmados porque estamos escuchando, estamos esperando la participación de los alumnos de aquí de Topo, el alumno Manuel. Manuel Asley y Sofía, de quinto año. Pues qué gusto, pronto ya los escucharemos en el programa, y gracias por hablarnos, y un saludo para allá a toda la gente de la comunidad de la escuela, y obviamente también la gente de Topolobampo, que son privilegiados por esa linda vista que tienen por allá en el cerro, ¿verdad? Así es, muy buena vista, y sobre todo el marisco, que es lo típico de acá. Muy bien, muchas gracias, profe. Hasta pronto. Hasta pronto, hasta luego. La participación ahora es para la niña María Fernanda Orduño Castro, que no ha querido dejar pasar la oportunidad de venir a compartirles otra lectura. En este caso, la lectura es titulada Hasta las tazas de té hablan. Ella es alumna de la escuela primaria Gabriel Leiva Solano. La escuchamos. Toma un libro de cuentos infantiles y te sorprenderás de lo que aprendes. Descubrirás que una taza de té puede contarte un cuento que podría cambiar tu vida. Considera esta paráfrasis de un libro de cuentos infantiles. Un abuelo y una abuela están en una tienda de regalos, buscando algo que regalar a su nieta para su cumpleaños. De repente la abuela descubre una primorosa taza de té. ¡Mira esa bella taza!, le dice la abuela. ¡Tienes razón!, exclama mientras la toma en sus manos. Esta es una de las tazas de té más bellas que haya visto jamás. En ese momento sucede algo sorprendente. Algo que solo puede suceder en un libro de cuentos infantiles. La taza de té, dice a los abuelos. Gracias por el cumplido, pero no siempre fui hermosa. ¿Qué quieres decir cuando afirmas que no siempre fuiste hermosa? Preguntaron los abuelos, en lugar de sorprenderse de que la taza de té pudiera hablar. Bueno, dice la taza, una vez simplemente fui un feo y húmedo montón de arcilla hasta que alguien con sucias y mojadas manos me tomó y lanzó sobre el torno del alfarero. Luego comenzó a girar la rueda cada vez más rápido, hasta que me mareé tanto que no podía ver bien. ¡Detente, detente!, grité. Pero él repitió, todavía no. Finalmente se detuvo, pero entonces hizo algo todavía peor. Me puso en un horno. Se calentó cada vez más y más hasta que no pude soportarlo. Nuevamente grité, ¡detente, detente!, pero él dijo, todavía no. Finalmente, cuando pensé que me iba a quemar, él me sacó del horno. Luego la señora bajita comenzó a pintarme. Los vapores de la pintura se acumularon tanto que me sentí enferma. ¡Detente, detente!, supliqué. La señora bajita también me respondió, todavía no. Finalmente se detuvo, pero entonces me devolvió otra mujer y ella me volvió a meter a ese horrendo horno. Esta vez estaba más caliente que antes y yo grité, ¡detente, detente! La mujer miró hacia adentro y dijo, todavía no. Ahora finalmente me sacó del horno y me puso a enfriar. ¡Qué alivio! Cuando estaba totalmente fría, un joven muchacho me puso en una caja con paja a mi alrededor, junto a otras tazas de té. Luego una hermosa dama me puso en este estante cerca del espejo. Cuando me vi al espejo quedé sorprendida de mí misma. No podía creer lo que estaba viendo. Ya no era fea y mojada y sucia. Ahora brillaba, era hermosa, firme y limpia. Lloré de alegría. Fue cuando me di cuenta que todo ese sufrimiento había valido la pena. Sin él todavía sería fea, mojada y sucia. Y fue entonces cuando todo el dolor tuvo sentido y pude comprenderlo. Pasó, pero la belleza que me dio permaneció. Cuando nuestros padres y maestros nos corrigen o nos llaman la atención, es igual que a ese sufrimiento de la taza. Si queremos ser valiosas y preciosas porcelanas, debemos dejar que nos moldeen. Gracias. ¿Qué tal con el mensaje? ¿Les gustó mucho? Interesante la lectura, ¿verdad? Y bueno, sentimos todavía la alegría del mes de septiembre y continuamos, obviamente, con esa alegría que nos caracteriza a todos los mexicanos. Y es momento de escuchar un corrido en voz de un grupo de niños de la escuela López Mateos. Este corrido lleva por título Corrido de la Independencia. Y los niños que nos van a interpretar este corrido son Pedro Arturo, Carol Juliet, Karen Patricia, Pedro Nicolás, Ana Gabriela, todos ellos del sexto grado A. Y quien los coordina, pues es la maestra Anaí Guadalupe Pacheco Ruiz. Los escuchamos. Adelante. Buenos días, nosotros somos los alumnos de la escuela primaria Liceo López Mateos. Venimos a contarles un corrido acerca de la independencia de México. El mes de septiembre es considerado el mes patrio, sin embargo es importante que como mexicanos recordemos no solo este mes, sino todos los días que somos parte de un gran país. Esperemos que les guste nuestra participación. Y que este corrido despierte en ustedes un sentido de patriotismo. El 16 de septiembre de 1810 nació nuestra independencia, glorioso 810. En el pueblo de Dolores, Hidalgo la proclamó. Fue ayudado por el pueblo, Guerrero la consumó. Al toque de la campana, acudió la multitud a pelear por nuestra patria que sufría de esclavitud. Se dirigió aquella noche con toda su altiva grey. El abuso de Antón Tempas nuestro pueblo contempló. Hizo cesar la contienda y la libertad nació. Ya con esta me despido de la gente que me oyó. Y aquí se acaba el corrido que este gallo les cantó. Les recuerdo de nueva cuenta el teléfono en el estudio es el 818-2025 por si alguien nos quiere llamar, se quiere comunicar con nosotros, platicarnos un poquito de sus escuelas, qué hacen ahí y sobre todo saludarnos. La poesía es un género literario considerado como una manifestación de la belleza o del sentimiento estético por medio de la palabra en verso o prosa. A muchos niños les encanta leer poesía. Otros la declamarla y hasta inventarla. Parece que tenemos una llamada al aire. ¿De quién se trata? ¿La escuchamos? Sí, buenas tardes. Soy la mamá de María Fernanda Orduño Castro. Ah, muy bien. Muchas felicidades por la participación de su hija. ¿De dónde nos llama? De aquí de la... Pues ahorita estoy trabajando aquí en la estación de servicio del Trébol. Ajá, mire, comercial. Pues le mandamos un saludo a todas las personas que nos escuchan allá en la estación. Gracias. Sí, para felicitar a mi hija. Muy bien, se siente orgullosa de ella, ¿verdad? Orgullosa de ella. Y sí, se siente mucho emocionada, supongo, de escucharla desde acá, ¿verdad? Sí, la verdad, sí, le mando un besote. Okay. ¿Me repite, por favor, de qué escuela estudia es su hija? De la Gabriela Ibasolano, de la Rosendo G. Castro. ¿La mejor escuela o no? La mejorísima y los mejores maestros. Así es. ¿Quién es la directora o directora ahí? La maestra Patricia Osuna. Muy bien, destacada la maestra, ¿verdad? Claro. Bueno, es una escuela primaria de tiempo completo también, curiosamente. Sí, muy bien, la verdad, muy muy buena escuela. Así es una de las tantas fortalezas que tenemos en nuestra zona escolar, la 01, que contamos con 5 escuelas de tiempo completo. No, sí, está muy bien, la verdad, más para las personas que trabajamos. Muy bien, pues muchas gracias. Y a seguir escuchándonos. Le mando un besote a mi hija. Muy bien. Así. Adelante. Y sí, estábamos hablando un poquito de poesía cuando entró esta llamada, que se agradece muchísimo. Nos da mucha alegría que los padres de familia estén tan contentos y satisfechos con el trabajo que realizamos los maestros, ¿verdad? Y les comentaba que tenemos ahora una participación de una poesía precisamente que se llama 27 de septiembre. Y a ver, parece que tenemos otra llamada, vamos a atender. Sí, bueno. Bueno. Sí, adelante. ¿Con quién tengo el gusto? Soy el profesor Alberto Gutiérrez. Ándele, de Alberto Gutiérrez. Platíquenos un poquito, ¿dónde está su escuela? ¿Dónde está ubicada su escuela? Hasta acá escuchamos la porra, eso está muy bien. ¿Dónde están? ¿En Topolobampo? ¿Dónde? Aquí en Topolobampo. Así es. ¿Y qué nos quieren compartir? ¿Qué nos quieren platicar? ¡Un saludo para todo Topo! Para todo Topo, así es, que es hermoso, ¿verdad? ¿Y qué más? ¿De qué año, en qué grado estás? Sexto. ¿En qué año estás? Sexto. Sexto. ¿Quién es tu maestro o maestra? Profesor. ¿Qué profesor? A ver, te escuchamos. Gabriel Armando. Ándele, ¿el mejor profesor? Sí. Así es, ¿verdad? Bueno, pues hay que seguir escuchándonos, por favor. ¿Sí? ¿Nos escuchan? Muy bien. Da gusto. Con porra y toda la cosa. Muchas gracias. A seguirnos escuchando. Bueno, entonces tenemos aquí a las alumnas Reina Giselle, Yasmina Alejandrina, Tania Yadira, Grisel, Dulce María, María Fernanda, Katia Brigitte y María Fernanda. Ellas son alumnas de segundo, quinto y sexto grado, fíjense ustedes, y nos van a declamar esta bonita poesía que tanto les he anunciado, que se llama 27 de septiembre. Las escuchamos. 27 de septiembre. Con orgullo celebramos el día en que nuestro México al fin es independiente. Hidalgo, Morelos, Allende y más caudillos lucharon sin temor ante la muerte, con fe y esperanza de ser independiente. 11 años duró esta lucha, entre ruinas y escombros. Unieron por fin sus fuerzas, ansiosos ya de paz, insurgentes y realistas. Iturbide fue elegido para derrotar a Guerrero, pero ellos sellaron la paz con un abrazo. Zacatempán. Se apagaron las armas, ya no se oyen las metrallas, pero la lucha aún sigue en ti y en mí, defendiendo cada día tu independencia. ¡Mexicanos! ¡Viva México! ¡Viva nuestra independencia! ¡Gracias! ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Lo escucharon? Muy, pero muy bonita declamación e interesante el mensaje alusivo a la fecha que hoy conmemoramos. Y de nueva cuenta le agradecemos a la maestra Clara Margarita, quien es quien coordinó esta poesía coral, le vamos a llamar así. Otra de las habilidades que se desarrollan desde la escuela primaria es la expresión oral. A continuación les presentamos a un grupo de niños de la escuela primaria Morelos que nos vienen a exponer un tema que se llama Leer es mágico. Adelante, niños. La lectura diaria. Hola a todos aquí en cabina y también a los radioescuchas. Nosotros somos alumnos de sexto grado de la escuela José María Morelos Turnos Pertino, perteneciente a la zona escolar 001, sector 1. Nuestra escuela, mejor conocida como la escuela 8. Nosotros, desde primer grado, hemos tenido la oportunidad de leer textos variados e incluso representarlos, escenificarlos y nos han dejado gratas experiencias. Hoy estamos con ustedes, José Miguel Bojorquez Ábalos. Naomi Mariana Beltrán Vázquez. Camila Soto Pacheco. Guadalupe Alexander Fierro Ponce. Brianna Naomi Bojorquez Valverde. Giuseppe Rodríguez León. Carlos Ramón Gil Bojorquez. Adriana Osuna Díez. Mariana Soto Rosa. Rubí Selena Estadias Rodríguez. Hola, ¿qué tal a todos los radioescuchas? Los saludamos e invitamos a desarrollar el gusto por la lectura, pues ser un buen lector nos permite sentirnos más seguros y confiados, ya que cualquier tipo de texto que llegue a nuestras manos lo sabremos disfrutar y comprender a través de una buena lectura. En México el hábito por la lectura no está muy desarrollado, por eso en diferentes medios de comunicación como este se nos invita a practicar la lectura por lo menos 20 minutos al día. Yo desde chica me hice el propósito de practicar la lectura y ha favorecido mis aprendizajes tanto en la escuela como fuera de ella. Además en casa se practica la buena lectura de manera constante. En mi casa la lectura me ha permitido desarrollar y mejorar la discapacidad. Pobre en el lenguaje, me gusta mucho leer los cuentos clásicos como el de Pinocho Mirafuera también. ¿A ti, niño, que tenemos alguna discapacidad para aprender? Por eso no hay que perder tiempo para entrar a ese mundo inimaginable. A mí me gusta leer y cada vez me exijo hacerlo mejor. Además, más seguridad. Hace poco participé en un concurso de oratoria. Leí varias veces mi discurso y me sentí segura cuando participé. Es muy agradable leer, sobre todo si lo hacemos de manera fluida, bien entonada y respetando los signos ortográficos, así como con buen volumen. A mí, por ejemplo, me gustan los textos científicos, todo lo que tenga que ver con la naturaleza, los astros y la ciencia. Me llama mucho la atención y me encanta leer e investigar sobre ellos. La lectura nos brinda la oportunidad de viajar en vuelos imaginarios y a través de ellos desarrollamos nuestra imaginación, pues el cerebro se nutre sobre todo de buenas lecturas y nos ayuda a ser mejores personas. Además que como ya tenemos el hábito de la lectura, es muy bonito leer, el hábito de la lectura es muy bonito leer porque sientes cómo viajas a través de mundos y te imaginas todo lo que sientes, lo que lees y te imaginas todo. Hoy invitamos a todos los amiguitos y a los papás de estos amiguitos que nos escuchan a que se hagan amigos de los libros, a que practiquen la lectura en la casa, en la escuela y en todas partes, pues ellos nos abren las puertas a la cultura, al conocimiento y al aprendizaje. Ante todo esto no nos queda más que agradecer esta bonita invitación que nos ha dejado una grata experiencia y a nuestros amiguitos que nos escuchen en alguna parte de la ciudad, pues invitarlos a que no vean a la lectura como algo obligatorio, sino como un pasatiempo agradable. Y pues nos despedimos con una canción. qué ratoncito tan lindo! ¿Y ya vas a la escuela, mimoso? No, porque estoy chiquito. ¿Y no te gustaría aprender a leer? ¿A leer? ¿Y para qué? ¿Cómo que para qué? Para poder abrir un libro y encontrar un fabuloso tesoro en él. En los libros hallarás el tesoro del saber. Para ti todo será si aprendes a leer. Pues son las letras la clave secreta que a mundos nuevos se dejan entrar. Hay letras gordas, otras blanquitas, más larguitas, gran cantar, chiquitas, que tienen las curvas, son derechitas. También hay que ponerlas unas con otras, parece notas de una canción. Libros hallarás, tesoro del saber, ratito todo será, si aprendes a leer. Pues son las letras la clave secreta que a mundos nuevos te dejan entrar. Hay letras gordas, otras blanquitas, o alargaditas, grandotas, chiquitas, que tienen las curvas o son derechitas. También hay que ponerlas unas con otras, parecen notas de una canción. Secreta que a mundos nuevos te dejan entrar. Y que al ponerlas unas con otras parecen notas de una canción. De una alegre y preciosa canción. De una alegre y preciosa canción. Así es, niños, en los libros encontramos el tesoro del saber. Y así rapidito les comparto un saludo para que no se me quede sentida en ninguna escuela, para la profesora Alberto Gutiérrez allá en Topolobampo, María Elvira Delgado de Calderón, a la Primaria Independencia, a la Jaime Nuno, Candelario Ochoa, Gabriela Iba Solano, Capitán Hilario Malpica, turno matutino y turno vespertino, 20 de noviembre. Especialmente Morelos, que es quien participó ahorita, una primaria que tenemos ubicada en el centro de la ciudad. Y finalmente, la Lázaro Cárdenas. Y siendo las 12:34, nos vamos a un corte comercial. Y les recuerdo, el teléfono en cabina es el 818-2025. Esperamos su llamada. Nos vamos a un corte. Esta es la señal de Radio Universidad de Occidente. XHUDO 89.3 FM desde Los Mochis, Sinaloa, México. Vía internet en udo.mx/radio. Teléfono en cabina 818-2025. Radio UDEO es diferente. En Radio UDEO estamos de fiesta y te queremos invitar a que la vivas con nosotros. Festival Radio UDEO 2016. Tendremos música, danza, teatro y conferencias magistrales. Del 20 de septiembre al 4 de octubre, los linces estaremos contigo, llevándote nuestra cultura. Choice. El Fuerte. Los Mochis. Guasave. Guamuchi. Culiacán. Mazatlán. El Rosario. Y Escuinapa. Festival Radio UDEO 2016, a partir del 20 de septiembre. Radio UDEO, 24 años de ser una voz diferente. Estás, el análisis, el debate y todos los sucesos deportivos más importantes de la semana a nivel local e internacional lo encontrarás en Crack Sport. No te lo pierdas todos los miércoles de 4 a 5 de la tarde solo por Radio UDO. Música Country, el encuentro semanal con las canciones más populares de Nashville y los clásicos de todos los tiempos. I've seen the stuff they put inside. Stretch Armstrong. Luis Alberto Facal los invita a escuchar Música Country. En México nos pueden escuchar en Radio Universidad de Occidente. Música Country, sábados 3 de la tarde en Radio UDO. Nos llaman para felicitar a Guadalupe Alexander Fierro de la Escuela Primaria José María Morelos, quien acaba de participar en compañía de sus compañeros de la escuela, de parte de su mamá, la señora Joda Guadalupe Ponce, y me encarga así como muy esclarecidamente que le felicite la directora Patty, que me comenta que está haciendo un excelente trabajo dentro de la escuela, y a la maestra Dora. Y me platica que ellos viven en el poblado La Rosera y que desde allá todos los días se trasladan a la ciudad de Los Mochis, a la escuela. Y bueno, continuamos con el programa. La fábula es una composición literaria breve, generalmente en prosa o en verso, en la que los personajes principales son animales o cosas inanimadas que presentan características humanas. Las fábulas tienen la característica de llevar una moraleja, misma que proporciona una enseñanza o un aprendizaje que puede ser útil o moral. Las fábulas son muy divertidas. Tenemos la participación de Kareli Morales López, que cursa el cuarto grado en la escuela primaria Jaime Nuno. Ella nos va a leer la fábula de la serpiente y la luciérnaga. Adelante. Cuenta la leyenda que una vez una serpiente empezó a perseguir a una luciérnaga. Esta huía rápido con miedo de la feroz predadora y la serpiente al mismo tiempo no desistía. Huyó un día y ella la seguía. Dos días y ella la seguía. Al tercer día, ya sin fuerzas, la luciérnaga paró y dijo: «Puedo hacerte tres preguntas. No acostumbro a dar este presente a nadie, pero como te voy a devorar, puedes preguntarme». «¿Pertenezco a tu cadena alimenticia?», preguntó la luciérnaga. «No», contestó la serpiente. «¿Yo te hice algún mal?», dijo la luciérnaga. «No», volvió a responder la serpiente. «¿Entonces por qué quieres acabar conmigo?». «Porque no soporto verte brillar». Moraleja. Muchos de nosotros nos hemos visto envueltos en situaciones donde nos preguntamos ¿Por qué me pasa esto si yo no he hecho nada malo ni daño a nadie? Sencillo, es de responder porque no soporta verte brillar. Cuando esto pase, no dejes de brillar. Continúa siendo tú mismo. Continúa y sigue dando lo mejor de ti. Sigue haciendo lo mejor. No permites que te lastime. No permites que te hiera. Sigue brillando y no podrán tocarte porque tu luz seguirá intacta. Tu esencia permanecerá, pase lo que pase. Sé siempre auténtico, aunque tu luz moleste a los predadores. Gracias. Kareli, muchas gracias por compartirnos esta bonita fábula. Y tenemos una llamada aquí en el aire, Radio UDO. ¿Con quién tenemos el gusto? Buenos días. Buenos días. ¿Quién nos llama? Un saludo de aquí, del ejido Rosendo de Castro. Ándele. A todos los alumnos. Nos están escuchando. Esta bonita estación de radio, claro que sí. ¿Y qué tal? ¿Qué hay para allá para el ejido Rosendo G. Castro? ¿Quién habla? ¿Perdón? Sí, profesor Salvador Ávila, aquí estamos a sus órdenes. Muy bien, ¿usted quién es? ¿Qué función cumple? Karina, uh-huh. Que nos está escuchando muy atentamente. En la estación de radio también está escuchando la maestra Liz. Muy bien. Nuestro compañero Raúl, el intendente, el profe Pedro. Ok. Y la maestra Deyanira. Muy bien. Un saludo al profe Joan, que nos hizo favor de llevar a nuestros representantes también allá. Muy bien, usted es el director de la escuela, ¿verdad? A sus órdenes, así es. ¿Y qué experiencia nos puede compartir? Porque sabemos de antemano que usted va empezando en la función directiva, ¿verdad? Así es, los niños emocionadísimos, aquí estábamos escuchando todavía, alrededor de la bocina, de la radio. escuchando la participación ansiosos de sus compañeros, encantados. Muy bien. La verdad es una experiencia muy bonita. Bueno. Esperamos el feliz retorno, ¿verdad? Claro que sí. Así será. Y de antemano, muchas gracias. Y de antemano yo lo felicito por las tres participaciones que tiene para este programa. Muy buena proyección por parte de la escuela, que también es de tiempo completo, ¿verdad? Así es, la escuela Jaime Nunoa. Aquí estamos a la orden también. Muy bien. Si dice la compañera por allá que es la número uno, pues nosotros estamos dentro de las primeras. Es que la zona escolar 01 es la número uno. Y todas las escuelas son las número uno, profesor Salvador. Está muy bien. Aquí estamos. Ándele, pues gracias por el saludo. Igualmente, gracias. Hasta luego. Hasta luego. El canto contribuye al desarrollo de la inteligencia emocional y la autoestima, la motivación y el autocontrol. Tenemos en cabina a Manuel Asley Robles Rodríguez, que cursa el sexto grado de la escuela primaria Alberto Gutiérrez de Topolobampo, que ya me imagino cómo han de estar allá en la primaria, ¿verdad? Echando grito, porque ya nos han hecho dos llamadas. Un saludo de nueva cuenta. Y nos va a interpretar la canción Serenata Huasteca. ¿Qué tal? Hay que escucharlo con mucha atención. De tu ventana, pa' que sepas que te quiero. Tú a mí no me quieres nada, pero yo por ti me muero. Dicen que ando muy errado, que despierte de mi sueño, pero se han equivocado porque yo he de ser tu dueño. ¿Qué voy a hacer si de veras te quiero? Ya te adoré, olvidarte no puedo. Que pa' conseguirte necesito una fortuna, que debo bajar el cielo, las estrellas y la luna. Yo no bajaré la luna, ni las estrellas tampoco. Y aunque no tenga fortuna, me quedas poquito a poco. ¿Qué voy a hacer si de veras te quiero? Ya te adoré, olvidarte no puedo. Yo sé que hay muchas mujeres y que sobra quien me quiera, pero ninguna me importa, solo pienso en ti, morena. Mi corazón te ha escogido y llorar no quiero verlo. Y al pobre mucho ha sufrido y ahora tienes que quererlo. ¿Qué voy a hacer si de veras te quiero? Ya te adoré, olvidarte no puedo. Muy bien, Manuel, y mucho talento por allá en Topolobampo. Y nos siguen llegando llamadas aquí al estudio. Una de ellas es para felicitar a los niños Carlos Ramón Gil y José Miguel Bojorques de la escuela 8, me dicen. Es una de las escuelas también de la zona escolar que el día de hoy pues no tuvo bien participar porque es una escuela que no tiene tiempo completo y no quisimos interrumpir la dinámica de trabajo para este día, sacar, por así decirlo, los niños de la escuela. Pero es una también de las escuelas que integra nuestra zona. Se llama María Elvira Delgado de Calderón. Quien lo felicita es su tía, su Hey, su primo, dice Amadito, y su abuela Hilda, y también me agrega su nana Chepita. Y también nos están llamando la mamá de Carlitos para felicitar a su hijo, me dice, y para felicitar a todos los niños de la escuela primaria Morelos. Dice que está muy contenta y muy satisfecha con el número que vinieron a presentar el día de hoy. ¿Cómo la ven? ¿Seguimos recibiendo llamadas? A ver... Recuerden que el teléfono es el 818-20-25. Muy bien, continuamos con el programa. De la escuela primaria Gabriela Iba Solano, invitamos a Pedro Yael Cortés Campos, que nos declamará una pequeña poesía titulado El abrazo de Acatempan. Buenas tardes, soy Pedro Yael Cortés Campos. Me presento a la escuela Gabriela Iba Solano y voy a decir una poesía con el título llamado El abrazo de Acatempa. Sublime y grande momento en que ardiendo de emoción, dos hombres en fuerte abrazo olvidan queja y rencor. Sellan por siempre la historia de una gran lucha al final, donde Iturbide y Guerrero con amor siempre servir. Ofrecen a la patria, haciéndola para siempre libre y dichosa vivir. Gracias. Gracias, Pedro Yael. Y ahora el saludo es para las niñas Tania y Yadira, Yasmina Alejandra, de la primaria 20 de noviembre. Nos llamó su mamá, la mamá de las niñas, para encargarnos mucho este saludo, la señora Francia. Y también nos dice que su abuelita está muy contenta, la abuelita de las niñas, escuchando el programa. Y tenemos una llamada, la vamos a pasar al aire. Sí, bueno, Radio UDO. Bueno. Adelante, ¿con quién tenemos el gusto? Con la escuela. ¿Qué profesor escuela? Alberto Gutiérrez. Ándenle, ahí tenemos el rating, ¿verdad? El Alberto Gutiérrez, nos están escuchando, ya tenemos rato. ¿Cómo te llamas, hijo? Queremos a Sofía. ¿A quién, perdón? José. José, nos habla José. ¿Y qué quiere José? A ver, platícanos. Un saludo para Manuel. Ándele. ¿Que de dónde son esos niños? De la escuela profesora Alberto Gutiérrez. ¿Y cómo se la están pasando Sofía al escuchar este programa? A ver, cuéntanos. Pues bien, aquí estamos echándole... ¿Qué te parece si el próximo programa de radio te animas y te vienes a participar también igual que el resto de los compañeros? ¿Te gustaría? Claro que sí. Ándele, pues acá lo vamos a esperar, ¿eh? Muchos saludos, pendientes. Saludos a Sofía. Muy bien, nos da mucho gusto recibir en este espacio radiofónico a Briana Sofía García Jiménez, alumna de quinto grado de la escuela primaria Alberto Gutiérrez, que es la escuela que se ha escuchado mucho en este programa, ¿verdad? De allá de Topolobampo, la gente alegre y bonita, que nos va a declamar una poesía que lleva por título Día de la Independencia. Ella es alumna de quinto grado. La escuchamos. Muy buenos días a todos. Me llamo Briana Sofía García Jiménez de la escuela Profesor Alberto Gutiérrez y les vengo a recitar una hermosa poesía llamada Día de la Independencia. Hoy es Día de la Independencia y mis versos quiero regalar a los seres que nos dieron patria y murieron por la libertad. Junto con Hidalgo y Allende, con Aldama como muchos más, en la casa de Miguel Domínguez, con la gran Josefa conspirar. Madrugada del mes de septiembre, 16 días recordar, además 1810, año fiel en mi memoria ya. Seres libres y bien educados, con valores y un actuar formal, los requiere siempre nuestra patria, seres grandes con identidad. Palomita vuela por los aires, de mi México tan singular, progresista lleno de sorpresas, de riqueza pluricultural. Llevan lejos nombres y apellidos que lograron la inmortalidad a José María Mi Morelos y Vicente Guerrero Lugar. Gracias. Muy bien, Briana. Muy bonita tu participación. Y de la misma sindicatura de Topolobampo, pero ahora de la escuela primaria Capitán Hilario Malpica, del turno vespertino, que ya deben de estar por ahí los niños queriendo entrar a la escuela, nos acompaña la alumna Mayra Iris Garay Díaz, de quinto grado. Ella es alumna del profesor Joel Pérez Montero y me comentan que le encanta la lectura y la practica muy seguido en el salón de clases y también lo hace en su escuela y en su casa. Pues la vamos a escuchar con esta lectura que se llama Carlos el niño que hacía de todo y no hacía nada. Adelante. Carlos Carlos el que hacía de todo y no hacía nada. En mi familia somos cuatro, mi papá, mi abuela, mi hermano y yo. A mí me gusta ir a pescar todos los días, pero mi abuela dice a diario que primero cumpla con mis tareas, que el profe me deja y que las haga de acuerdo con el tipo de letra y limpieza. Pero no me alcanza el tiempo, porque también me agrada ir al cerro más alto a ver desde arriba la bahía de Topolobampo. Es que se ve tan bonita, por eso me gusta vivir aquí. Y es por eso que a diario vengo a lo más alto a ver el cielo más cerquita. Además, también juego con muchos amigos a las escondidas. Es muy divertido. Luego veo un rato la televisión para después jugar un ratito chico, pero bien chiquito, en el celular de mi papá. El problema ahora es en que mis tareas no obtengo buena calificación, pero mi hermano menor siempre saca 10. No entiendo por qué yo no lo logro. ¿Será acaso que estoy dedicándome a muchos juegos y distracciones que me agradan, pero a mis tareas no? Quizás debería ser como mi hermano y dedicar mis tiempos de juego a mis obligaciones. El que mucho abarca, poco aprieta. A Dios rogando y con el mazo dando. Pese para que lo merece. Muy bien, ¿qué tal? ¿Les gustó? Incluso habla de Topolobampo, qué orgullo vivir ahí, ¿verdad? Y de esa sindicatura tenemos justamente varias escuelas, como ya habrán escuchado. Tenemos la Alberto Gutiérrez, el profesor, que está en el cerro, y tenemos abajo la Malpica Matutina y la Vespertina, que es de donde viene este alumno, y tenemos en el ejido Rosendo G. Castro también otra primaria de las que tenemos en nuestra zona escolar. Me pidieron el espacio para que una niña de la primaria 20 de noviembre nos diera un mensaje, nos platicara un poquito y agradeciera a las personas que de alguna manera han contribuido a mejorar la escuela. Es una escuela pequeñita que tenemos en el ejido 20 de noviembre viejo, que le llamamos. Es una escuela multigrado que está básicamente formada por dos salones. En uno se da primero, segundo y tercero, en otro se da cuarto, quinto y sexto. Y la maestra y directora, profesora Maru, que aparte de ser directora también es maestra de grupo, pues atinadamente coordina y conduce esta escuela primaria. Entonces la escuchamos con este bonito mensaje. Hola amiguitos, buenos días. Somos alumnos de la escuela 20 de noviembre. Queremos compartir nuestra alegría de pertenecer a esta escuela multigrados, la cual está ubicada en el ejido 20 de noviembre viejo, en donde solo contamos con dos maestros y nuestra maestra artística. Queremos aprovechar este momento y difusión que queremos aprovechar por los medios importantes de llegar a todos los rincones de Sinaloa, para agradecer a todas las personas, instituciones, que gracias a su apoyo hoy nuestra escuela luce mucho mejor y diferente a como inició. Y les quiere decir que hoy nuestra escuela cuenta con aulas refrigeradas, en donde recibimos nuestra educación de manera confortable. Tenemos un terreno muy amplio, contamos con techumbre en la cual realizamos nuestros honores cívicos y festivales artísticos y culturales. Somos una de las escuelas privilegiadas con la que debemos inteligentes programas previjados todas las mañanas. Al entrar a nuestras clases nos reciben con un desayuno frío, lo cual nos impulsa a desarrollar nuestras actividades diarias, y todo esto nos sería posible sin apoyo de las personas, instituciones. Principalmente darle gracias a nuestro gobernador Mario López Valdés, a nuestra presidenta del DIF AOME, la señora Michelle Valderrama de Duarte, y al secretario Ardual Mandavil, coordinador estatal y la escuela de tiempo completo, policía municipal de AOME, programas Vivir Sin Drogas, Manos Limpias, Valores, etcétera, y los demás jóvenes. Ser líder o nuestra jefa de secretaría, profesora Carmen Ordoría Ramos, supervisora Carmen Areli y Mariscal Hernández, director de primaria, profesor Víctor Hugo Chávez Gallardo, y muy especialmente a nuestros padres por su apoyo diario. Y a pesar de no contar con un conserje, nuestra escuela luce limpia todos los días. Gracias a todos. Pues aquí le acabamos de brindar este espacio de agradecimiento y gracias de nueva cuenta por apoyar en nuestras escuelas. Es la verdad muy necesario que dentro de lo que se hace en las escuelas tengamos la participación de la comunidad, ¿no? Y sobre todo de las autoridades educativas. Y bueno, pues agradecerles a quienes nos están escuchando, recordarles que nuestra zona escolar, la 01, se conforma por 12 escuelas. Una es la profesora Alberto Gutiérrez, como ya les dije, Proyecto Polobampo. Tenemos a la López Mateos, tenemos a la María Elvira Delgado de Calderón, que le llaman la 8. Tenemos a la Primaria Independencia, la Jaime Nuno, la Candelaria Ochoa, la Gabriela Iba Solano, la Capitán Hilario Malpica Matutina y también la Vespertina, Proyecto Polobampo. La 20 de noviembre, que fue donde ahorita se hizo esta participación. La Morelos, que tenemos ubicada ahí, donde también le llaman la 8 por el turno vespertino. Y finalmente tenemos la Lázaro Cárdenas. Y bueno, es momento de despedir este programa. No sin antes agradecer a la propia Universidad de Occidente por este espacio brindado a la Jefatura de Sector 1 de Primarias Estatales. A nuestros radioescuchas, que el día de hoy estuvieron muy dinámicos y situación que nos da mucho gusto, y les quiero decir pues que estén al pendiente de los próximos programas de radio que vamos a tener dentro del sector 1. Seguramente lo pueden consultar en la página de Facebook de ahí del sector o vía con las autoridades educativas. Y bueno, los saludo también al resto de las zonas escolares que integran este sector, que es la 01, la 07, la 08, la 018, la 029, la 034, la 041, la 045 y la 055. ¿Cómo la ven? 9 zonas escolares distribuidas en 3 municipios: Ahome, Fuerte y Choice. Y a nombre de la profesora Carmen Guadalupe Ordorica Ramos, quien es la jefa del sector 1 de primarias, y de la profesora Carmen Areli Mariscal Heredia, quien es la supervisora de esta zona escolar, la 01, les agradecen bajo mi conducto a todos los alumnos, maestros, padres de familia y comunidad radioescucha el brindarnos la oportunidad de compartir este espacio, un espacio muy breve, ¿verdad?, de 60 minutos, pero donde les podemos proyectar tantas cosas que hacemos dentro de las escuelas. Me despido y fue un placer estar a cargo de la conducción de este programa. Nos vemos, hasta pronto. Los Niños de Sinaloa fue una producción del Sector 01 de CEPIC y Radio Universidad de Occidente. Por hoy concluimos, pero lo esperamos en una próxima ocasión. Cuando me levanto a la gallinita, sigo cantando.